Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Hable Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien. Entendemos que usted no es, no forma parte de la querella en esta causa, pero sí es una causa conexa importante. La primera pregunta es, Karina, ¿no debió ser esta causa una parte de la causa principal y no una causa conexa? Mira, en realidad hay varias cuestiones que en realidad pasan por una cuestión técnica. Escuché el gobernador que dijo que a él le hubiera gustado que esta causa estuviera enmarcada dentro de la desaparición, de la desaparición, ¿no? Que investiga la desaparición. Sí. Nosotros no tenemos nada como para inculpar a estos dos agentes de la desaparición de Lucas. Esta causa se inicia mucho antes de que aparezca el cuerpo de Lucas. De hecho, es la novia de Lucas la que realiza la denuncia, la novia y una de las encargadas del lugar que realiza la denuncia por el allanamiento ilegal, y no la policía, como también lo dice el gobernador. En esta causa no formó parte de la querella, ni tampoco es el doctor Gobeto quien estuvo a cargo de la investigación, sino el doctor Lista. Ajá. Pero, a ver, ¿uno sospecha de que pudieron haber ido a buscar alguna información que... A ver, recordando un poco la situación y el contexto, se decía que a Lucas Muñoz lo habrían sorprendido en una investigación que no convenía a la policía, se hablaba de mafias, se hablaba de drogas y otras cosas, y que a lo mejor iban a buscar ahí esa información que tenía Lucas Muñoz. O sea, esa era la sospecha en ese momento. Lo cierto es que todas esas sospechas nunca salieron de una forma oficial ni del fiscal, ni de mi parte, que somos los que estamos investigando en la causa principal. Uh-huh. Esas fueron todas versiones que satelitales que salían de distintos lugares, que la verdad desconozco de dónde salieron. En esta causa lo que estamos investigando y lo que se está investigando, y de hecho lo que se le reprocha a estos dos agentes de la policía de Río Negro, primero que ingresan al domicilio de Lucas sin ningún tipo de orden judicial ni de la jefatura. Por otro lado, revisan sus cuestiones personales, revisan la computadora, extraen fotos y se las mandan por WhatsApp a su jefe, porque estos dos agentes pertenecían en ese momento a Seguridad Vial. Nada más alejado en cuanto a jurisdicción a quienes llevaban adelante la investigación. Uh-huh. Está. La otra sospecha tiene que ver con Irusta, que también aparece involucrado en el caso Solano, ¿no? O sea, esa es otra cosa que llamaba la atención, ¿no? Y a mí Irusta es el de los dos agentes el que más me hace ruido. Maximiliano Morales era muy cercano a Lucas, de hecho fueron compañeros de la escuela y estuvieron siempre juntos. Irusta aparece como proveedor de estupefacientes de Lucas. Lucas fumaba marihuana, esto ya ha quedado aclarado. Y era Irusta quien se lo proveía, pero a mí lo que me hace mucho ruido de Irusta es que luego de que él conociera la imputación, o sea, luego de que se realizara la denuncia por el allanamiento ilegal, él se va de Bariloche sin ningún tipo de autorización ni tampoco haber avisado al juez Campana, que en ese momento era el instructor de la causa, y es capturado el 7 de agosto en Carmen de Patagones. Uh-huh. A los pocos días aparece Lucas sin vida. A mí Irusta me hace ruido porque es una persona, como vos decís, tiene antecedentes. De hecho, él manifestó, si bien se abstuvo de declarar el viernes, lo que dentro de las preguntas que se le hacen para identificarlo, le preguntaron sobre algún tipo de antecedente penal y él hizo mención, si bien no dijo en qué causa, dijo que tenía una causa que por falta de mérito, o sea que no ha sido sobreseído, por lo menos según sus dichos, sino que esa causa él está apartado por falta de mérito, lo que significa que hasta ese momento no había pruebas. Uh-huh. Pero sí es una persona que evidentemente obstruye las investigaciones. Uh-huh. ¿Usted cree que esta causa conexa entonces no le va a aportar ningún avance a la causa principal, que es la desaparición y asesinato de Lucas Muñoz? Mira, lo cierto es que hoy declaran Poblete y Fernández. Fernández era el titular de la regional tercera y Poblete el segundo. Nosotros, como parte querellante en la causa principal, tenemos mucho interés en escuchar estos dos testimonios porque no hemos tenido la oportunidad de escuchar a Fernández nunca. Sí a Poblete, que ha sido siempre el que ha sido sindicado como el responsable y ha sido por ahí el que fue apartado, el que fue sumariado, el que fue investigado y ha quedado sobreseído de todo tipo de reproche que se le hiciera, que esta denuncia sí fue hecha por la jefatura policial. Por eso cuando yo hablo de que el gobernador trata de engañarnos, de mentirnos, diciendo que la policía siempre colabora con la investigación, lo cierto y lo que vienen dando resultado todas las causas que ellos han iniciado, que han sido en contra de jefes policiales o de comisarios que evidentemente aprovecharon la oportunidad de la investigación de la desaparición de Lucas para sacárselos de encima, como es el caso de Poblete. Esas son las aportes que ellos hicieron, no ningún otro tipo de aporte. El allanamiento ilegal, reitero, como ha quedado demostrado en la audiencia del viernes, cuando se lee la requisitoria de elevación a juicio, surge a partir de una denuncia que realiza Daniela Rodio, que en ese momento se encontraba acá en Bariloche como pareja de Lucas Muñoz, y que es ratificada por la encargada de la hostería en la cual vivía Lucas. Sí. Nosotros tenemos, hoy tengo yo expectativas en escuchar a Fernández, reitero, nunca lo pudimos escuchar. Poblete sí, porque declaró como testigo, y además Poblete ha sido uno de los pocos jefes o comisarios que se ha acercado para ver en qué podía colaborar, y de hecho ha aportado datos en la causa como testigo. Por otro lado, también ha quedado demostrado en las declaraciones del viernes de una de las personas que también vivía en la hostería, y mismo por Daniela Rodio, el momento en el cual la policía de Río Negro inicia la investigación y la búsqueda oficial por parte de Lucas, ¿no? En las declaraciones que se le tomaron a Tomás Raile y a Daniela Rodio el viernes, que recuerdo que son declaraciones que se toman bajo juramento de decir verdad. Claro, porque son testimoniales. Ambos, tal cual, ambos recordaron y nos informaron de que oficialmente el instructor, el sumariante de la causa, que es González, quien también va a declarar hoy, les manifestó al día siguiente, a la mañana, que recién estaban iniciando la búsqueda. Estos son los aportes que ha realizado la policía de Río Negro, conforme dice el gobernador. Esperaron casi 24 horas para empezar a buscarlo de manera oficial, y la verdad que no hace más que demostrar y ratificar lo que vengo diciendo desde que asumí la querella, de la prolijidad, lamentablemente, en la búsqueda de Lucas, porque no hay que dejar pasar por alto de que Lucas estuvo 26 días vivo, y durante estos 26 días fue la policía de Río Negro, sus camaradas, quienes estaban a cargo de encontrarlo. Es, así fue, sí. Bien, entonces respecto de este juicio conexo, esta causa conexa, la expectativa estaría dada en el día de hoy, hoy podría ser la situación, más lo que declaró Irusta o lo que pudiera surgir, ¿no?, de Irusta, que usted desconfía ahí en este caso. Irusta se abstuvo de declarar el viernes, ¿sí? Tiene todo el derecho de hacerlo, porque así se lo, se lo prevé la Constitución Nacional y nuestro. Morales sí habló y dijo que era amigo de Morales habló y sus dichos fueron corroborados por Daniela, quien Daniela también lo conoce a Morales de la misma época en que conoció a Lucas en, en las grutas, cuando hacían todos temporada allá. Sí. Y de hecho, y esto en forma íntima, yo lo he conversado con mis clientes, y Javier mismo también lo reconoce como muy allegado a Lucas. Morales ha tenido una actitud totalmente distinta a la que ha tenido Irusta, de hecho mismo hacia el comportamiento y el acercamiento hacia la familia. De los policías que han sido investigados, ha sido el único que también ha estado acompañando a la familia y siempre como pendiente, o por lo menos en lo que pude apreciar el viernes, muy allegado y muy sentido con lo que le pasó a su amigo, ¿no? Pero con Irusta sí, yo tengo mis... mis dudas, te reitero, que se haya ido de Bariloche para mí no es azaroso. Claro que sí. Es una persona que conoce y ya venía con antecedentes en investigaciones judiciales. Entonces, la verdad que no puedo creer lo que quieren hacer creer sus defensores, que actúe de buena fe y desesperado en la búsqueda de un amigo. Está. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta con esta causa. Doctora, le pregunto, ¿ha habido alguna otra novedad, además de esta que estamos comentando, de este juicio conexo, esta causa conexa? ¿Hay alguna otra novedad en la causa Lucas Muñoz? Mira, desde la Fiscalía se está trabajando, siempre nosotros acompañando, y estamos tratando de corroborar la escena principal del homicidio, uh-huh. que hace poco, como se habrán enterado, se encontraron en el lugar luego de un impecable trabajo que llevó adelante la PCA, sí. Elementos que nos podrían aseverar de que ese fue el lugar donde asesinaron a Lucas. Una vaina, ¿no? Creo que se encontró en el lugar. Y parte de un proyectil. Uh-huh. Queda, ahora tenemos un perito balístico que lo que tiene que realizar es la comparación para ver si coincide, es compatible este material que encontramos con el arma de Lucas. Nosotros siempre estuvimos convencidos de que lo asesinaron con su propia arma, no veíamos por qué utilizarían otra arma. Uh-huh. Claro. Así bueno. Estamos en ese marco y después sí, se toman testimoniales. La verdad que, como te reitero, estos 26 días previos que fueron fundamentales y que fueron llevados adelante por la policía de Río Negro, hemos tenido que volver a investigar, a rearmar todo. Tenemos solo dos informes de la policía durante esos 26 días y una declaración testimonial del ministro Pérez Esteban. Uh-huh. Y de eso no tenemos nada que nos aporte. De hecho, hemos hecho 3 allanamientos en la línea que nos decía la policía y esos 3 allanamientos dieron absolutamente negativo. Uh-huh. Está. Bien, estamos ahí entonces, estamos, por decirlo de alguna manera, medio parados, ¿no?, con la causa. Se trabaja, la verdad que se trabaja, es una causa súper complicada, como decimos siempre, ni el cuerpo de Lucas ni sus pertenencias dejaron algo como para que nos oriente, han dejado todo, no dejaron nada librado al azar, uh-huh. nada librado al azar, y la verdad que esto sumado al pacto de silencio en torno a sus compañeros, la verdad que nos complican bastante poder llegar a quienes fueron los que levantaron a Lucas, lo retuvieron 26 días y luego decidieron asesinarlo y dejar el cuerpo a la vista para que lo encontremos.